La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El 13 de noviembre del año 2013, la Tumba del Alca, banda oriunda de Buenos Aires que nació en Escobar, se presentó en La Rioja Capital en Espacio 73, junto con otra banda, persona con la que comparten camino, amistad e integrantes, y la banda local de Chilecito, Ensamble Peripecia, la que los invitó a nuestra provincia. Anteriormente, en La Brújula del Coleccionista, te presentamos la entrevista con Persona, que incluyó la nota a un integrante en común con la Tumba del Alca, Lucas Podestá, su bajista. En este podcast compartimos la nota a dos del resto de sus integrantes, el Chuli y Luca. ¿Cómo te presentarías? ¿Incluyendo mi nombre? Lo que quieras. Yo soy el Chuli y toco el sintetizador. Me presentaría así. Ahora, eso que pregunta te genera vos. ¿Cómo llegó el sintetizador a tu vida? Hacía un experimento con circuito electrónico, hasta que empezaron a salir ruido. Y después me compré una guitarra, pero no era lo que quería, no era lo que buscaba. Ajá. Y volví a los ruiditos y me encontré con el sintetizador, que es un aparato con teclas, pero que hace ruiditos. ¿Cuántos años tenías cuando hacías experimentos? 6, 17. En realidad antes de eso no tenía pensado hacer nada con la música. ¿Y ahora cuántos años tenés? 26. Hace 10 años, mirá. Me acabo de dar cuenta. En realidad que toco hace menos. Porque hasta que entendí cómo funcionaba eso y qué sé yo, después tocar en sí es otra cosa. ¿El sintetizador que tenés ahora es el mismo que tuviste desde el primer sintetizador? Sí, el primer sintetizador que me compré, que lo compré usado igual, o sea, esa cosa realmente no tiene mucho sentido comprar nueva, es mucha la diferencia de calidad. ¿Qué sintetizador? Un Yamaha DX7, que lo que tiene una particularidad en la forma en que labura, que te permite tener una especie de búsqueda sonora por otro lado que la mayoría de los sintetizadores. ¿Cómo qué? La forma en que se genera el sonido es diferente, uh-huh. Entonces los resultados son diferentes a lo que podés tener con otros sintetizadores. O sea, lo que cambia es lo que se llama la forma de síntesis. La forma de síntesis es el sistema, vamos a decir, el procedimiento que se utiliza para generar un sonido X. El sistema con el que opera este sintetizador es diferente al con el que operan el 99% de los demás sintetizadores. Yamaha DX7. Sí. Entonces, por un lado, genera otras sonoridades que otros sintetizadores no generan. Por otro lado, es más difícil de laburar también y necesita un poco más de estudio, porque no es un tipo de síntesis en el que uno pueda agarrar y meter mano. Puede hacerlo, pero los resultados son mucho más imprevisibles. Entonces tenés como que sentarte a laburarlo y a buscarlo. ¿Cuál fue la primera banda o primera agrupación o la primera música que escuchaste? Lo primero que escuché, sí. Los Beatles, desde chiquito escucho Beatles, Zeppelin, Frank Zappa, Pescado Rabioso, las primeras bandas de Spinetta, Pescado Rabioso, Almendra Invisible. Esas son las primeras cosas que escuché buenas. O sea, antes de eso seguramente escuché más música por ahí, pero por suerte mi cerebro la obvió. Así que eso con lo que me quedé. ¿Y los sintes? ¿Qué pasa con los sintes? La música. Y en realidad empecé a escuchar música con sintes bastante más de grande. O sea, en realidad bandas con sintes que estén buenas, aparte de Depeche Mode, Kraftwerk. Bueno, Kraftwerk. Bueno, sí, Radiohead también, japo. Pero Radiohead tiene un cara medio diferente con el sintetizador. Ese japo. Después entrevistaron al japo también, el ingeniero. Kraftwerk es una banda que descubrí más tarde que Depeche, por una cuestión de masividad, ¿no? O sea, Depeche lo descubrí cuando tenía, ponerle 13 años, pero en ese momento todavía no tenía intención de ser músico, realmente. Pero sí me interesaba que existía una búsqueda sonora más allá de hacer una canción. Kavinsky, Daft Punk, ¿escuchaste? Sí, pero me gusta hasta ahí. Desde ese modo tiene una, no sé, me gusta más. ¿Verdad? Y porque de repente quizá hay cierta búsqueda en los sonidos, pero de repente quizá en otros aspectos de la música están muy atados a ciertos parámetros estándar, que son muy estándar, y que se podrían romper un poquito más la cabeza los negros. O sea, está todo bien, pero o sea, a mí me parece que uno tiene que tratar siempre de no caer en la obviedad, porque para caer en la obviedad no haga nada si ya le hicieron todo lo demás. O sea, si vas a hacer algo, date un poco de maña, hermano. Y esa me parece que es la crítica que tengo hacia todo lo que se hace de esa manera. Qué sé yo, ya sea rock o música electrónica, que de repente los tipos te agarran y dicen, bueno, el primer para que sea música electrónica tiene que tener... Y entonces el 99% de la música que hay electrónica es así. Y después hay un 1% que está buenísimo y que es totalmente diferente, pero el 99% es así. Y eso me parece que son los límites que uno mismo tiene que ser capaz de superar para hacer algo seriamente, sea lo que sea. Superar ese estándar que por lo generalmente es bastante mediocre. Fruito de Cintia. ¿Tocaste en otra banda aparte de La Tumba? Sí, toqué en varias bandas, pero lo que tiene es que en todas las bandas que toqué, generalmente tocamos con la misma gente. O sea, la gente que está acá hoy, no todos, después los fuimos conociendo y juntando por ahí a lo largo de nuestra trayectoria. Pero, por ejemplo, el baterista de La Tumba de Larga es un pibe con el que toqué en todas las bandas con las que toqué hasta ahora. Y que ya venimos tocando con 6 o 7 bandas diferentes. Y que siempre somos lo mismo, el japonés, Eric, que hace sonido, también con él tocamos, que nos conocemos, y siempre tenemos una banda que generalmente termina no funcionando, ¿no? Cosas que pasan. Entonces uno dice, vamos a hacer una banda y vamos a flashearla, bueno, y hace una banda y en algún punto no funciona, bueno, vamos a hacer una banda, lo que estamos, menos el que se fue, o el que piró, o el que nos peleamos, y bueno, entonces vamos a tocar con el otro. Hasta que se va todo el carajo de vuelta, ¿puedo decir carajo? Sí. Perfecto, hasta que se va todo el carajo de vuelta. Y así. Caca culo, pedo pis, pues. Bien, listo, caca culo, pedo pis. Y. Hasta que bueno, ahora funciona. Y acá estamos. Bien, volviendo. Hasta que alguno se vuelva loco. Volviendo al 99 y al 1, ¿vos qué haces? ¿Qué harías? ¿O qué crees que es tu meta, digamos, con el cinte? ¿Con el cinte en particular o con la música en general? Y hay, o sea, en cada aspecto de la construcción de una pieza, vos tenés, vos tenés que recurrir a ciertas estructuras. Uh-huh. En cuanto vos podés, en cada aspecto de esa estructura que vos construís, vos podés saltearte la respuesta obvia, uh-huh, ahí estás buscando algo. Entonces, pasa por lo rítmico, pasa por lo melódico, pasa por la armonía, pasa por el timbre. Ajá. O sea, si uno tiene una búsqueda, tiene que tratar de buscar por todos los lugares que se le ocurran y no atarse ni a lo que hizo otro ni a lo que hizo uno antes. ¿Qué me recomendarías de un track que me recomiendes tú? ¿Un track? Sí. Uno, te haría escuchar un tema de Bowie que se llama A Small Plot of Land, que es el tema 5 del disco Outside, que lo estaba escuchando recién. Y este es un temazo, es una locura. Ahí vas a entender lo que te digo de romper con todos los aspectos, porque vos escuchás la base que hace la batería y es una base que va en 4 derecho, pero no es la típica base. El reo está en otro lado, el tipo va como cruzado todo el tiempo, el bajo va haciendo una cosa rarísima, no sintes, haciendo unas texturas extrañas. Bowie entra cantando en cualquier lado, es una locura este tema y funciona. Y aparte que tiene un clima muy particular, es una cosa muy rara. Así que es el tema del día, es A Small Plot of Land de David Bowie, del disco Outside 1995, coproducido con Brian Eno. ¿Y un tema tuyo? ¿Y un tema mío? ¿Qué? ¿Vos producís, hiciste producciones solos? Hice una producción que grabamos en vivo con Eric, el sonidista, y con otro chico más, de Escobar, Ezequiel Jaime, que es una piecita que se llama No Tengo Frío, que está ahí en la feria, y para los que no la ven, y que es una pieza que hicimos de una manera también así medio experimental. Nosotros nos juntamos y, o sea, la idea era presentar una pieza que hiciéramos para esa ocasión especial y grabarla dentro del marco del ciclo de piezas que se hacen, que seguramente Mateo ya te habló sí. Bueno, dentro de ese marco, una de las piezas es la que presenté yo, que la presenté con Eric tocando la guitarra, pero también tocando de una manera media rara, porque, o sea, no toca la guitarra, o sea, toca la guitarra, pero no como una guitarra, porque es lo que hace también, se maneja con efectos, procesa mucho, entonces de repente también era como la búsqueda, bueno, agarrar la guitarra y hacer todo lo que no hace normalmente en una banda. Y el otro pibe, Ezequiel Jaime, que es un monstruo también de la cabeza, en esa pieza lo que hace es manejar la computadora con un programa que se llama Super Collider, que es un software abierto de programación de audio, que permite como una especie de síntesis abierta, disparar muestras, procesar, disparar fragmentos de muestras y todo en tiempo real, y el tipo está así, como vos lo ves que está escribiendo en la computadora y hace música, no me preguntes cómo, pero lo hace y funciona. Y entonces la pieza está hecha así y está como más o menos improvisado un 70%, porque cada vez que nos juntábamos a ensayar salían cosas diferentes. Entonces lo que hicimos fue poner puntos de referencia, de decir, bueno, tal combinación de sonido, yo uso de este sonido, tiro este acorde, lo que sea, y eso como una referencia, pero dentro de ese marco después todo lo demás era improvisado. Entonces quizá las piezas que fuimos armando eran un patrón a partir del cual después se desarrollaba una idea, pero como siempre se desarrollaba diferente, no tenía sentido armar una canción, porque tampoco esa es la idea desde un principio. Así que bueno, está ese disco, y yo ahora también estoy armando unas cosas, así que estoy grabando encerrado en mi casa, viste, cuando no estoy tocando con la tumba, voy viajando por La Rioja, y que lo hago todo con máquinas así, que no sé, no tiene fecha de salida fija, así que algún día aparecerá, por ahora nada más. ¿Coleccionas algo? ¿Sos de coleccionar? No soy de coleccionar, tengo pequeñas colecciones de ciertas cosas que me interesan, como muestras minerales, por ejemplo. Tengo una huerta, o sea, que puede decirse colecciono plantas. Vale, sí, para vos. Sí, porque de repente me gusta ir por la calle y también hay plantas que no son de comer. Digo, la quiero. Y qué sé yo, de repente voy caminando por la calle y miro los jardines de todas las casas. Y digo, esa la quiero. Así que podría decirse que como coleccionar en alguna manera. Y después, no soy mucho de coleccionar porque como que no me gusta acumular cosas. Tengo mi pequeña colección de muestras minerales y nada más. Diferentes tipos de minerales. O sea, ¿te doy una explicación acerca de las diferentes clases de minerales? Sí. Tenés mica y tenés... Claro, tengo mica, tengo piedras arenijas, tengo, sí, mica, madera fosilizada, tengo piedras metamórficas, que son piedras sedimentarias que se modifican por efecto de la presión, qué sé yo, tengo una colección chiquitita y de vez en cuando las saco y las miro al sol y flasho con las piedras, qué sé yo. Porque son cosas que donde vivimos nosotros son raras, ustedes están acostumbrados a ver piedras, nosotros no. O sea, cuando veo una piedra digo, ¡wow, mira una piedra! No, sí. Es como para ustedes ver todo el liso. Miran redondo y ves todo liso, así, lisito, como si hubiera pasado una topadora, ¿viste? Cuando llegamos acá digo... Estoy acá mirando y digo, che, qué edificio grande, ¿no? Cierto que el cerro. Que todavía no me acostumbro que... Con un surfo matina ahí que va. Es lindo. Llévate una mochila copada que tú traes. Sí, igual no puedo llevar muchas muestras porque ahora me estoy llevando un par de muestras vinícolas. Sí, ahora colecciono. Ahora colecciono, tengo una pequeña colección de muestras vinícolas. Así que no sé qué mucho me voy a poder llevar. Si fuera por mí me llevaría un montón de piedra grande y me haría una casa de piedra. Pero no entran en el auto de Eric. Bueno, ahora paso a esto, que es un libro. ¿Qué cosa? Si tenés algún libro, un libro que hayas leído, que te haya marcado, un género o un autor. Son tres preguntas, es una. La que vos quieras responder. Un libro, un género o un autor. Un autor, Dostoyevsky. Bueno, una película, un género o un director. No soy mucho de mirar películas. Pero, me voy a dejar pensar un cachito, porque una película, Me mataste. No, la tele en mi casa no la prendo hace mucho, no tengo, soy medio culo inquieto, no puedo estar sentado 2 horas mirando una película. Pero últimamente vi películas buenas, pero no me las saco, no acuerdo cuáles. Pará, no puede ser. Tengo una laguna en cuanto al cine, pará. Che, me mataste con lo de la película, pará. Esperamos. Sobrame la película. Oh. Dale. No me rompa la bola, no, esas películas no. Esa cosa no sé qué, no me gustan. Últimamente estuve viendo bastante cine japonés, que medio enfermo, pero está bueno. El sabor de la sandía, ¿viste? No. ¿Cómo se llama? El sabor de la sandía. El sabor de la sandía, mirá. Bueno, ahí está, listo. Entonces, una película que puedo mirar es El sabor de la sandía. Yo no la vi, no sé nada, pero les recomiendo que la vean porque me gusta el sabor de lo desconocido y de la sandía. No, mirá, a ver, no, la verdad es que no sabría decirte, el libro no se me viene a la cabeza, o sea, tendría que ser el tanteo así, a ver. Seguimos entonces. Salud. Una banda, un género, un disco. Ahora, hoy, si me preguntaste, digo que escuches David Bowie. La semana que viene te voy a decir otra cosa. Pero hace un par de meses que estoy escuchando un par de discos de Bowie todos los días. ¿Alguno en particular que sale más? The Outside, el que te recomendé el tema hoy. Y si estás, ese sí estás más o menos bien. Si te estás a punto de suicidar, no te lo recomiendo. Si te estás a punto de suicidar, te recomiendo Young Americans, que es mucho más up. La comida. La comida. Explicar esa teoría de matar a los... Bueno, no me voy a poner a explicar, pero... una comida, el pechito de cerdo, a la parrilla, con una buena ensalada. ¿Vinagre o no? ¿La ensalada con vinagre o sin vinagre? No me molesta el vinagre, yo le pongo limón igual, en vez de vinagre. ¿Condimento? Picante hace bien. Cuando más picante, mejor. De hecho, en el disco ese que sacamos, con la pieza dedicada de No tengo frío, dentro viene con semillita de picante para que plantes en tu huerta. Bueno, y vino, obvio. O sea, pechito de cerdo con ensalada y vino. Ahí está. Los medios. ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué opinas? ¿Qué significan para vos? ¿Qué pensás? Todo lo que se te venga a la cabeza. Demasiada cosa. Y básicamente son como una especie de dinosaurio con la boca muy grande. O sea, podrían estar buenos, pero es como todo, es como la tecnología, ¿viste? O sea, si la gente lo usa mal, no funciona. O sea, podrían estar buenísimos, pero no lo están. O sea, dadas las circunstancias, yo recomiendo desenchufar el cable de la tele, poner un disco, leerte un libro y andar mucho en bicicleta. Lo estético. Bueno, me parece que la gente confunde lo estético con lo lindo. O sea, para mí el arte no tiene por qué ser lindo. De hecho, el disco que te recomendé de Bowie es horripilante. Pero está buenísimo por eso mismo. O sea, la fuerza de lo intenso y la fuerza de lo terrible tiene tanto valor como lo lindo. Y me parece que tiene más porque te toca fibras que uno de ordinario no quiere usar. La familia. La familia. Yo soy una persona muy familiar realmente, ¿no? Estoy muy acostumbrado. Y hay cosas que la familia que no comprendo realmente. O sea, no comprendo O sea, soy hijo único. Mis viejos estuvieron divorciados desde que soy chiquito. Entonces, como que no... O sea, siempre tuve dos casas, entonces es como que no entiendo muy bien cómo es tener una sola casa. Así que esa es mi opinión de la familia, que no sé nada de la familia. El dinero. Que es útil, pero está bueno no tener tanto igual, porque te volvés vago. ¿En serio? Es cierto. Hay mucha gente que se vuelve vago. ¿O no? Sí. El dinero te vuelve vago. Está bueno tener para comprarte un vinito... pero ya cuando pedí comida todos los días no estaba bueno. Aguante cocinar. O sea, está bueno tener plata, pero está ahí. Bueno, te hago una cosa que se llama cuestionario Proust. ¿Cuestionario? Proust. ¿Marcel Proust? Sí. A ver. Bueno, el principal rasgo de su carácter. Principal rasgo de mi carácter. Soy muy detallista. ¿Cualidad que prefiere en un hombre? ¿Eh? ¿Cualidad que prefiere en un hombre? Bien, caballero. En un hombre que no sea colgado, que sea responsable. En una mujer que no sea hincha pelota. Principal defecto mío, sí. Soy un poco impaciente y atropellado. Entiendo. Sí. Seguimos. Cal. ¿Qué? Pues, es una pregunta animal, ¿qué onda? ¿Cuál de las tres? No, yo me entiendo con la respuesta. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Ah, ¿cuál sería su mayor desgracia? ¿Cuál sería mi mayor desgracia? Mi mayor desgracia en este momento sería... ¿cuál sería mi mayor desgracia? Nunca me puse a pensar, a ver. En este momento sería romperme la mano y no poder tocar. Sí, definitivamente, porque si no... ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué? ¿Qué quisiera hacer? ¿Qué quisiera hacer? Quisiera tener así un par de alitas para subir el cerro más rápido. Pero por el resto estoy bien. ¿Eres de ficción? ¿Eh? ¿Héroe de ficción? A ver. No, niña de cobre, no. Héroe de ficción. Igual a mí me gustan más los antihéroes que los héroes. Me gusta mucho el personaje de Arkadio Dolgurki en El adolescente de Dostoyevsky. Es una basura en realidad, pero termina siendo bueno. O sea, le sale todo mal, pero es bueno. No tiene la culpa. Héroes de la vida real. Héroes de la vida real. Charlie es un chabón que se inmoló a sí mismo por la música. Ahora está que no puede más, pero... ¿Qué detestan más que a nada? La impuntualidad. ¿Qué dones naturales quisiera tener? Tocar bien de verdad. ¿Cómo le gustaría morir? ¿Cómo me gustaría morir? Aplastar una avalancha de chicas en bikini. Bueno, estado presente de tu espíritu. En ese momento estoy totalmente sosegado, es la palabra. Sosegado con mayúscula y subrayado. Decime. Un tema, aparte del que me recomendaste antes para musicales. ¿De canción? Sí, una canción. Un tema de Frank Zappa que se llama... ¿Cómo se llamaba en inglés? Porque tengo el disco y viste que lo escribí en castellano. Bueno, en castellano se llama Para Calvin y sus dos vagabundos. Y es del disco Gran Guazú del 71, 72. Y esto es una locura. Frank Zappa. How much Ahora te presentamos en la brújula del coleccionista el tema Holden Caulfield de La Tumba del Alca, que surgió en el ciclo Pieza Dedicada volumen 2 del sello Cabello, donde también surgió la banda. We'll be right back. fue la sexta edición de La Brújula del Coleccionista. Los invitamos a escucharnos en una próxima entrega a través de labrújuladelcoleccionista.blogspot.com.ar. Gracias.